Food Factory. Escucha cómo entra en directo cada semana. Puedes descargar el programa de Food Factory .com, además en iBook y iTunes. Joder, descárgate el puto programa, hijo de puta. Nuestro podcast también se emite en diferido desde Radio Battle Thoughts y Radio Podcast Info. No olvides seguirnos en las redes sociales. Oh, Fatoni, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast.